boca con la música que el oyente merece. El sábado 17 de septiembre desde las 23 horas en el Club de la Cerveza, Avenida de Mayo 1881, Ramos Mejía. Bacanal Vudú vuelve al oeste. Noches oscuras y de soledad. El 24 de septiembre a las 21 horas, La Flaca Rock and Roll presenta su primer disco oficial, Noches Porteñas, en la Cueva de Liniers, Avenida Rivadavia 11.011, Capital Federal. Banda amiga invitada, etiqueta Rock and Roll, entrada en puerta, 20 pesos. Yo y mis amigos estamos como una roca hoy. No hay nada mejor que la amistad. Cuando se empieza a notar la independencia y la libertad, es que algo está creciendo dentro tuyo. El viernes 16 de septiembre a las 22 horas, te invitamos a ser parte de esta historia. La Escuela de Desaprender, junto a Torcaza, se presentan en el Asbury Club, Avenida Rivadavia 7523, Flores. La vida es hermosa, es una estrella. Conseguí tu anticipada a 12 mangos en Locuras de Once y Flores, La Cueva de Lanús y Maldito Rock de Avellaneda. La Escuela de Desaprender, junto a Torcaza, en Asbury Club. Para más información ingresa a www.eldesaprenderrock.com.ar o www.torcaza.com. La Buenos Aires en vivo, sábado 3 de septiembre a las 9 de la noche en el Buenos Aires Club de San Telmo, Perú 571, junto a Jaques. Si decís que el blues es triste, es porque no escuchaste a La Buenos Aires. Parece que desaparece, pero siempre flota y explota. No me vengas con cuentos. Pero siempre flota y explota. Estás escuchando FM en la Boca. FM en la Boca, con la música que el oyente merece. El viernes 16 y sábado 17 de septiembre a las 22 horas, doblete de Nahual en Circus. Lorenzo Varela 1998, San Justo. Debajo del puente, prefiero vivir. El viernes 16, Nahual junto a Max y Sirio. Y el sábado 17, junto a Las Morosas y Madre Eterna. Entradas en venta a 20 pesos en Locuras de Once, Flores y Morón, Mandinga Rock de Lugano, Lichi de Lomas de Zamora, Transilvania y la Cueva de Lanús, El Búho y la Tribu de San Justo, Guía Musical de Liniers y Rock City de La Ferrer. Para más información ingresa a www.nahualrock.com.ar. Las bandas de mañana suenan hoy en FM La Boca 90.1. Tu banda puede ser una. Comunícate al 4954-3607. 4954-3607. O al 156-789-1072. 156-789-1072. FM La Boca difunde tu música y te consigue lugares donde tocar gratis. ¡Vamos, las bandas! Mañana, tarde y noche con Rock Nacional. ¡Grito! ¡Deja esa porquería! En FM La Boca, te hacemos compañía. Te hacemos compañía. Cruza los cables. Por casualidad ha visto, por casualidad ha visto mi sirviente Bernardo. Anda, mándale saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna. Cruza los cables. El sordo, el sordomudo. El sordomudo, sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Cruza los cables. Cruza los cables. Cruza los cables. Los ratones de al lado me imitan todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. Cruza los cables. Saludamos a los chicos de Papa Polaca que nos hicieron el pase y hace un año atrás Cruzar los Cables estaba comenzando como ellos en el día de la fecha. Es como un ciclo, ¿no? Nos vimos reflejados. Bueno, estoy acompañada de los grosos de siempre y algunos, bueno, están en otros pagos donde seguramente muchos de ustedes también estarán en este momento. O sea, Junín. Hoy que estamos de fiesta se puede escuchar el ruido del mate, ¿no? Hoy se puede escuchar todo, exactamente. Me acompañan en la mesa Susana Díaz y Fernando Coppola. Compañeros, ¿cómo andan? Bien. Muy bien. Acá fiestadísimos porque cumplimos un año. La primera vez que cumplo un año de algo, creo. De algo que hago, vengo cumpliendo años. O sea, es algo que sostenés durante el tiempo que yo llega un año. Bueno, lo que habla de su compromiso, ¿no? Para con el programa. Bueno, exactamente. Bien por fe. Bueno, vamos a estar acompañándonos hoy del otro lado de la en la operación técnica está nuestro amigo Balón con una nariz de plástico puesta en su cara y coordinando el aire del productor Esteban Caliquio, Sabrina Coppola, quien les habla, los invito a escuchar un gran tema. Si quieres bailar, rompan todo. Si quieres sentir, habiéndote mal. Así sin razón. Uy, me canso de esperar, me canso de sufrir. Y digo ya, si es que se trata de mí. No creas que estoy en la torre de marfil. Yo soy como vos, no es, no, no. Más, no me dejes morir. little shake, baby shake. A little shake, baby shake. Yeah! Ajacahuaca. Es mío. Es mío. Es mi Ajacahuaca. Es el turno de Fernando Coppola, quien nos va a hablar. Bueno, hoy el programa Licuadora, sabrán que no se habla de cine, no se habla de actualidad de medios, no se habla de música puntualmente. Simplemente que, bueno, los compañeros aquí de la mesa se demuestran que son buenos para varias cosas y no solamente para el tema que los compete todos los sábados. ¿Qué nos trajiste, Fer Coppola? Bueno, el tema que me compete el día de hoy es un debate que se está por dar. En realidad elegí este tema porque es algo de lo que me gusta generar debate sobre esto, y es la despenalización del aborto. Ajá. Y bueno, el motivo es que cerca de fin de este mes, o sea, el 30 de septiembre, vamos a tener la oportunidad de debatirlo porque se trata en el Congreso. Se va a tratar en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Después va a pasar a la Cámara y va a ser tratado. Bueno, la idea es que tome estado parlamentario porque ya se hicieron dos audiencias públicas al respecto, claro, en las cuales estuvo invitada incluso la relatora de la OEA, Luis Patricia Mejía, que es la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sí. Y hoy está como relatora de lo que son derechos humanos y de la mujer para Argentina y otros países de Latinoamérica. Y en la que ella, bueno, es una de las principales promotoras de la despenalización a nivel internacional del aborto. Uh-huh. Y entre frases que puedo rescatar de ella me pareció una muy interesante y es un poco de lo que quiero hablar. Ella dice, una cosa es el debate que se hace un domingo en la mesa y otra cosa son las obligaciones del Estado. Y por ahí tiene que pasar el asunto, porque hay datos que son sustanciales y absolutos, como por ejemplo un dato del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación es que más de 100 mujeres mueren cada año por abortos realizados en forma clandestina e insegura. Y lo peor de todo es que son las mujeres pobres quienes mueren, las más vulnerables a este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Hace poco se dio un debate en la televisión pública, en el programa de Paenza, que se llama Debate. Sí. En la cual, debatieron como principales debatientes. Exponentes. Gracias, exponentes. Es licuadora y toma de fiesta. Mabel Bianco, que es la presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, que es médica, bueno, tiene un montón de premios, un montón de menciones por aquí y por allá. Y en contra de la despenalización del aborto estaba Gregorio Badeni, que entre otras cosas es profesor emérito de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA, uh-huh, y de Régimen Jurídico de la Información en la UCA. O sea, ajá, que es más del palo... bueno, más de Cintia Jotto, digamos. Pongámosle, claro, de la gente un poco más, como yo le llamo, y algunos otros también, Chupacirio. Entre las cosas que nombra Mabel Bianco, dice, en el año 2008, según cifras oficiales, se registraron 56.000 mujeres internadas en hospitales públicos por complicaciones del aborto. ¿Cuántas mueren? Por ejemplo, en el 2009, 429 mujeres. Un tercio exclusivamente por abortos mal realizados y el resto por derivaciones que vienen, que incluso algunas cosas son problemas que van a tener mucho tiempo después. Claro, por este tipo de prácticas. Hay una cosa con respecto a eso que yo he leído en varias oportunidades, que es el trato, ¿no?, que también tiene de parte de los médicos, porque hay muchas mujeres que no vuelven a los hospitales para seguir con los controles posteriores por el maltrato que también reciben del personal de los hospitales. Entonces, eso también, ¿no?, me parece un factor importante a la hora de tener en cuenta las cifras, las cifras que está tirando esta mujer, ¿no? Yo por ahí en otro lugar había leído que hubo 450.000 abortos clandestinos en nuestro país, ¿no? Bueno, se realizan alrededor de medio millón de abortos por año, y el tema es que la penalización, o sea, la ilegalización de esta práctica no los evita. Ajá. Por el contrario, la despenalización, o sea, reduce los riesgos que se generan en la ilegalidad, porque estamos hablando que la legalidad, excepto las mujeres que tienen recursos económicos y tienen la posibilidad de pagar las cantidades, las sumas de dinero que se cobran en consultorios que tienen todos los medios que corresponden para hacer un aborto, el resto de las mujeres tienen que acudir a, o a métodos caseros o a personas que no tienen los elementos y hacen... Que no son médicos, claro, que el problema fundamental es que en los lugares donde se realizan cierto tipo de abortos, o sea, de forma medio hasta precaria, diríamos, no tienen los elementos suficientes como para poder llevar adelante una urgencia, no sé, qué sé yo. O sea, entonces... Igual, me parece pero igual, hay, o sea, yo creo que en cada casa y en cada grupo de gente, siempre hay alguien que tiene el dato. Siempre hay un médico que lo hace en su consultorio, siempre hay un dato de este tipo. Bueno, igual en el marco de la ilegalidad, la inseguridad con respecto a la mujer se multiplica. Y por otra parte también hay una cuestión, ¿no?, que tiene que ver con anteponer un concepto moral. Yo soy agnóstico, incluso desde algún punto de vista, o al menos de las tradicionales religiones, me considero ateo. Por ende, yo no puedo dejar de ver que por ahí una creencia popular o mayoritaria, que no deja de ser una superstición o mitología religiosa, se antepone a lo que debería otorgar el Estado en calidad de garantías. Y no podemos seguir pensando en esto. Es como que hay una discusión que está basada, principalmente hoy defendida, no basada, o está basada en cuestiones religiosas, pero hoy la fortalecen quizás con el artículo 4.1 del Pacto de San José de Costa Rica, en el que se habla que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido, y acá es donde está el problema, por la ley, y en general, dice este artículo, a partir del momento de la concepción. Este en general, precisamente, se pone porque, entre otras cosas, este mismo artículo contempla los casos de pena de muerte, es decir, no condena a los países que ejercen la pena de muerte, sino que les dice no pueden condenar a alguien a pena de muerte sin un juicio previo, entre otras cosas. O sea, si en un artículo está contemplado la pena de muerte, lo que está hablando acá es que no se puede, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, desde el momento de la concepción. Bueno, la discusión está en ese arbitrariamente y hasta dónde seguimos condenando a las mujeres a que no puedan tomar esa decisión si no fueron, por ejemplo, entre otras cosas, violadas. De hecho, el artículo 86 del actual Código Penal no contempla eso para cualquier mujer, sino que esa mujer tiene que demostrar que tiene problemas mentales, o sea, que sea disminuida mentalmente o que tenga algún tipo de retraso. Hay cientos de casos en el interior del país, por sobre todas las cosas, en lugares, en barrios humildes, donde hay un montón de chicas que tienen algún problema, algún retraso o lo que fuere, y resulta que de golpe terminan embarazadas, y son muy comunes en estos casos que sean embarazadas por el padrastro, por el tío, y o sea, un caso muchísimo más normal, más normal quiero decir, más vulgar, más común, y tiene que ver con que el estar forzada a embarazarse no pasa exclusivamente por el abuso sexual, sino también por situaciones socioeconómicas y culturales que hacen que, por ejemplo, que una mujer dependa de un hombre en términos económicos y en muchísimos otros términos que tienen que ver con cómo está concebida una familia en determinados ámbitos sociales y culturales, hace que esa mujer se vea forzada a seguir la obligación que le impone el hombre machista para embarazarla. Bueno, como para cerrar un poco este tema, quisiera nombrar cuál es el proyecto de ley. El proyecto de ley encabezado, o al menos el que tiene por lo menos 33 firmas de diputados, para este 30 de septiembre que se va a empezar a debatir, es el de Juliana Di Tullio, del Frente para la Victoria, que está bastante basado en uno que presentó anteriormente Sabatella, de Nuevo Encuentro, en el que la única diferencia que hay, que yo quiero destacar y que me gustaría que se debata, es que en el punto 3, en realidad lo que dice es, cambia, deroga, busca derogar el artículo 86 del que estábamos hablando, incluso el artículo 88, que en el actual Código Penal condena a la cárcel a la mujer que se practica el aborto, esos estarían derogados directamente, sacados de base, y empezaría la ley, ese sector de la ley empezaría de la siguiente manera: toda mujer puede decidir la interrupción voluntaria del embarazo ante cualquiera de las siguientes circunstancias, entre las cuales habla de la objeción de conciencia de los médicos. Y está bueno que se trate ese tema en la ley, porque la objeción de conciencia estaría dada en tanto los médicos que no lo quisieran practicar tienen que hacer objeción de conciencia dentro de los 30 días corridos de promulgada la ley, o apenas ingresan, por ejemplo, a la clínica, pero todas las clínicas están obligadas, todas las clínicas e instituciones médicas están obligadas a practicarlo. Y en el punto 3, que es el de Sabatella, habla de la salud de la mujer, porque uno de los puntos que es muy importante es si existe peligro para la vida o la salud de la mujer. Entendiéndose a la salud conforme la define la Organización Mundial de la Salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no como una mera ausencia de enfermedades. Y para cerrar, porque el 28 de septiembre se va a hacer la campaña por la despenalización del aborto, hay que estar atento a eso, bajo esta consigna que dice: las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza y las iglesias no intervienen. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Con quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten, entrar. Cruza los cables. Vení, vení, prepara el fuego, asqueroso. Acá velan, muchachos, acá velan, apurecen. Deja de hacerte el pianista. Bueno, esto es así, como en los noticieros, ¿viste? Primero te hablan de una mala, después te hablan de una buena, y esto sube y baja, y nosotros sí, loco, estamos festejando nuestro primer aniversario. Todo sube y baja, pero nosotros siempre estamos arriba. Y así todo, ponemos el contenido sobre la mesa. Y tenemos una situación, ¿no? Como ustedes saben, el Indio Solari está tocando en este momento en Junín, y desde allí, nuestra conductora oficial, Jacqueline Maynard. ¿Cómo andás, nena? ¡Me muero! ¡Hola! ¡La conductora! ¿Cómo andás? Lo escucho bastante detrás, te escucho muy, muy, muy bajito. No toquemos, muy bien, estoy como muy bien, dijiste, Junín. Usted vio Marcilla, se llama. Y wow. Está a 11 kilómetros de la capital de Junín, así había que patear un toque para llegar. Y la verdad es que salieron las puertas hasta las 4 de la tarde, todo muy normal, un accidente horrible en el camino, pero bueno, lamentablemente esas cosas no suceden cuando se excede el alcohol, pero pasan todos los días esas cosas. Le mando un beso gigante a todo el mundo que me está escuchando y estoy muy feliz por cumplir el año con ustedes. ¡Feliz cumpleaños, Jackie! Jackie, ¿a qué hora? Un recontra recumpleaños, pero... ¿A qué hora se estima que vaya a tocar el Indio? ¿Qué hora? Sí, más o menos a las 10. Y bueno, dicen que solamente con un poco de ánimo de que toque cosas de Los Redondos, ¿no? Que sí. Solamente va a tocar tres temas del último disco. Es decir, que la va a tocar con Los Redondos. Ah, estás un toque contenta. Capaz que estás un poco contenta, claro. Estoy muy feliz y bueno, nos quiero decir a todos porque realmente es un esfuerzo gigante que hacemos todos los sábados por estar dando lo mejor de todos nosotros. Y en este año, bueno, nada, se me cae como un lagrimón acá. Qué lindo, sí, llorá. Llorá, querida, llorá. Bueno, linda, escúchame, cuídate. Estuvimos sabiendo que la ruta estuvo cortada hoy por algunos incidentes, así que bueno, les pedimos desde aquí que vengan prudentes y tranqui y que lo disfruten mucho. Totalmente, sí, que se tomen su tiempo porque esto es para disfrutarlo, porque de verdad esto es una fiesta, como siempre, hay gente que dice que somos 100.000, yo la verdad que todavía no se concentró la mayoría de la gente, pero bueno, te estoy mirando vos y estoy mirando una frase muy copada que seguramente vamos a poner en el blog, porque vamos a sacar fotos de la identidad que está poniendo el Indio antes de tocar. Estamos muy felices acá compartiendo con todos ustedes esta adrenalina del Indio, ¿no? En Ricotolandia, ¿no? Ya se armó ahí, ¿no? Totalmente, la verdad, planeta todo Ricota. El mundo está de fiesta, por suerte. Y como nosotros estamos de fiesta de cumpleaños. Exactamente. Bueno, linda, nos estamos viendo el próximo sábado. Pero cómo no, así estaré. Un beso grande para todos. Gracias. Second time I read the Bible. Chao, locura. It's all right, man. I was thinking, и в душе все на гитарках. Ай-яй, shadows of forbidden ancestors. Come with me to the future now. Quédate escuchando Gogol Bordelo, Super Taranta. We'll be right back. primer año de Cruzá los Cables, te podés comunicar con nosotros al 4951-3139, 4954-3607. Y si no tenés ganas de levantar el teléfono, mandate un mensajito de texto al 1557-65-2768. Y te va a atender una operadora que te diga: usted se ha comunicado con Cruzá los Cables. En este momento no podemos atenderlo. Por favor, deja un mensaje después del tono. ¿Es con matraca? Claro, con matraca. No es un pito, es una matraca. Bueno, y aquí le toca el turno a Susana Díaz, que hoy en el día licuadora nos va a hablar de... Voy a hablar de que eso de enamorarse no existe. ¡Aguante, aguante! Te lo dije. Eso es lo que yo pienso, vamos. A ver, ¿a qué viene esto, no? Leí por ahí algún texto, una frase muy de PowerPoint, muy de correo reenviado, sí, en donde decía algo así: nos hicieron creer que el gran amor solo sucede una vez, generalmente antes de los 30 años. No nos contaron que el amor no es accionado, ni llega en un momento determinado. Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. Fin. Bien. A ver, esto no tenía autor, pero bueno, habrá sido la reflexión de alguno que, bueno, se habrá dado cuenta de cómo van las cosas hoy, ¿no? Eso de que el ideal no existe. Puede sonar un poco medio bastante desesperanzador, ¿no? Pero me parece que hay muchas personas que creen esto cuando en realidad, la realidad, valga la redundancia, muestra que esto no es así, ¿no? O al menos no se da nunca, pero porque, bueno. Porque, claro, ¿con qué tiene que ver, no? El sentimiento, el amor existe, pero no como te lo contaron. Y quien te lo cuenta son esos relatos, viste, que van armando a los sujetos como sociedad, ¿no? Como te dicen que se debería armar la sociedad y en base a qué. Claro. A ver, me voy a remitir un poco a la historia y a los mitos, ¿no? A ver. El término media naranja proviene de la mitología griega. Aristófanes contaba que al principio la raza humana era como una esfera. Tenía dos caras opuestas sobre una misma cabeza. Cuatro brazos, cuatro piernas y así rodaban, ¿no? Por eso, naranjas. Claro. Resulta que se creyeron iguales a los dioses, ¿no? Y Zeus se la puso, digamos, y los castigó partiéndolos por la mitad con un rayo. Desde entonces, estos seres buscaban su otra mitad, pero Zeus, compadecido, les giró la cara hacia el mismo lado donde tenían el sexo, así cada vez que uno de estos seres encontrara su otra mitad, de esa unión pudiera obtener placer. Muy bien, bueno, está buena. Está buena la historia, pero veamos de dónde viene este término de la media naranja. O sea, estamos hablando de dioses y rayos. No, está bien, hablamos de mitología. Después la realidad es otra cosa. Exactamente. Bueno, la bioquímica, me parece que esto te va a interesar un poco más. La bioquímica tiene una explicación también para esto de las mariposas en la panza y, bueno, eso de extrañar al otro. Sí, ojo, las mariposas en la panza vayan a hacerse ver. Porque pueden ser parásitos. Y uno piensa que está embarazado, no, eso sería para lo que hablé yo, no. No, está tampoco. Enamorado. Bueno, a ver, la bioquímica dice que el estado de enamoramiento ha estado por la presencia de feromonas, que son moléculas biológicas que sirven como una forma de comunicación química entre dos animales de la misma especie, en este caso, nosotros. Nosotros. Bueno, sus efectos se sienten al ser inhaladas porque hay un órgano especial en la nariz que se llama, ya les digo, vomeronasal, que está conectado con el hipotálamo, que es el lugar central del cerebro, que es el responsable de los cambios hormonales y de las funciones biológicas básicas. A ver. Ahí está la explicación. Claro. A ver, entonces... Por eso, estar enamorado es una especie Te pegas un raquetazo de feromonas a ver qué pasa. Pero hay una relación entre el estado narcótico en el que uno está. O sea, en realidad el enamoramiento no deja de ser un estado de narcotización. Estás en un estado de narcotización química, ponele. Claro. Estás drogado. Ay, está enamorada, ¿no? Tiene un pelotudismo agudo, ¿no? Y es el estado de narcotización, claro. Absolutamente. Y después se te va el efecto y te das cuenta que todo eso que negaste, que son 1,5 millones de efectos, se te vienen encima y empezás con el conflicto, ¿no? Empezás con el conflicto especial. Que, claro, no me cabe más. Bueno, o mirarlo con cariño, ¿no? O sea, como el aliento a la mañana me jodía, que no le gustara determinado género de película. O sea, digamos que hay que ver, dice, esto, la cuestión química dice cuánto dura. Hay alientos no, muy No, la verdad cetáceos. Que no lo leí, pero supongo que llega un momento en que el cuerpo ya no le debe hacer efecto esta composición química que percibe. Debe suceder, ¿cómo? Me imagino yo, como todo, el cuerpo animal o cuerpo humano, esta costumbre de decir, bueno, inhalas feromonas de otra persona que te sentís atractivo, estás narcotizado por las feromonas de la otra persona, narcotizada en tal caso, Y con el paso del tiempo que vos te mantenés junto a esa otra persona, tu cuerpo ya como que se acostumbra. Se acostumbra y deja y de, se te claro, van de reaccionar. Esas mariposas y esa narcotización que vos tenías en el cuerpo. A saber, me imagino yo, creo que esa es una conversación que nosotros hemos tenido con Fer en algún momento, en relación a la distancia. Bueno, sí. ¿Por qué las parejas... Quizás las parejas que más duran o que mejor se llevan son las que se ven cada vez menos. Por una situación, quizá, esto es una teoría muy mía, ¿no? De que te vas, te separás, te vas de viaje, se va un fin de semana a pescar con los amigos. Sí. Y vos como que te limpias un poco el cuerpo del estado feromonal que te provocaba la aspiración de la otra persona. Claro. Entonces cuando vuelve... resulta que eso era extrañarse, claro, te extrañabas no solamente la presencia y los hábitos y la compañía y demás, sino que también extrañas inhalar sus feromonas. Claro. ¿Sí? Sucede que cuando la persona en cuestión regresa, claro, ella renueva, vos te sentís tan claro. bien, ¿no? Claro. A saber también por qué las relaciones a distancias de kilometrajes increíbles sí. generalmente están como atravesadas por algunas otras personas. ¿Por claro, qué no decirlo así? Y porque el amor es libre, viejo, vamos. O sea, bueno, es la naturalidad. Hay ¿no? un tema con eso, ¿no? Del amor libre y de por qué tenés que corresponderte solamente con una persona, ¿no? Que tiene que ver más con... el capitalismo. La idealización que te da el relato social, claro. ¿no? El punto de vista sociológico. Voy a retomar el texto inicial del que me inspiré. A ver qué dice al respecto. Nos hicieron creer que el casamiento es obligatorio y que los deseos fuera de término deben ser reprimidos. Nos hicieron creer que los lindos y flacos son amados. Nos hicieron creer que solo hay una fórmula para ser feliz. La misma para todos y los que escapan de ella están condenados a la marginalidad. Bueno, ¿de qué instituciones podemos hablar? Por ejemplo, la Iglesia Católica. Que una vez atravesado el casamiento no te podés divorciar y si te divorcias no podés participar de algunas ceremonias propias de la Iglesia, ¿no? Eso es patético. Bueno... otros relatos a tener en cuenta son estos, más que nada con las mujeres, ¿no? Los cuentos, las novelas y las historias que nos inculcan desde chica y por supuesto, y no hay que dejar de lado lo que es la publicidad, ¿no? La idea que te venden, la propiedad que le transmiten a sus productos para decirte, bueno, si vos compras esto vas a poder llegar a esa falsa idea de felicidad. Bueno, ahora ya sabes que tu amor ideal es más bien un amor real, ¿no? Es lo que tenés que buscar y mientras tanto, salí, busca y pasala bien. Cruzalo, suban el telón, abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow, wow, wow. Todos los malcriados, wow, wow, wow. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow, wow, wow. Todos los malcriados, wow, wow, wow. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Oye, hoy vinimos a portarnos mal, mal. Como un niño con su resortera, mal. Como novia en despedida de soltera, vamos a portarnos. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera. Como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa. Virar el cielo, patas para arriba. Como los árabes que escriben al revés. Camina con la mano, saluda con los pies. Con el pie izquierdo empieza el día, levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin mismo cuando te apuntan con una pistola. La gente con las manos arriba que suban sola. Doy todo, doy mis vísceras para el rock and roll. Cruza los cables. Y aquí estamos celebrando el primer año de... Iba a decir el primer año de Calle 13, nada que ver. Calle 13 tiene una bocha de años más. El primer año de Cruza los cables con nuestro programa número 53. Bueno, le pinto. No, lo que pasa es que lo sacó la semana pasada. Lo sacó la semana pasada el tema y no puede parar. ¿Viste cuando vos vas en el subte y vas con el amigo que sacó el tema hace poco y decís, loco, deja de tocar eso, pará un poco? Bueno, ustedes saben que si no escuchan el programa en este momento, lo pueden escuchar en www.cruzarloscables.blogspot.com. Y ustedes saben que esta cortina le corresponde a la sección de música de nuestro amigo Ariel Presti, que en este momento se encuentra en Junín, señores, ni más ni menos. Ari, ¿estás ahí vos? Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchas? Sí, man, te reescucho. ¡Rock and roll! ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Contame todo. Estoy caminando por un lugar que está todo oscuro, digamos, porque estamos yendo para... No, ¿cuándo faltará? ¿En qué estado estás también, lo contaste? No, esa parte no importa. Con toda la gente ricotera cantando y flasheando, ¿no? O sea que no estás dentro del predio donde va a tocar el indio todavía. No, ¿sabes que no te escucho bien porque acá la gente canta mucho? ¿Repetís la pregunta? ¿No estás dentro del predio donde va a tocar el indio? No, todavía no llegamos, todavía no llegamos. La verdad es re complicado llegar. ¿Estás en pleno proceso de misa, entonces? Estoy en pleno proceso, ¿cuál? De ¿cuál? Misa. Procesión de misa. No escucho nada, porque, a ver, no sé. Bueno, mirá, ¿me escuchás? Sí. Sí. La gente loca yendo por la ruta. ¿Y estás en un túnel raro ahora? Estoy en un túnel cuántico de los redondos y el indio. Esa sería una forma de describirlo. O sea, genial. Un vuelo tomado. Muy genial, porque la gente está disfrutando. Y yo también. Bueno, buenísimo. Y acá, nosotros estamos muy enfiestados acá porque hoy cumplimos un año. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, feliz cumpleaños! Es verdad, Estás muy recoteado, aguante. ¿Cómo? Van a hacer una fiesta. Estamos en una fiesta, amigo. Tenemos toda la gente acá que está haciendo silencio porque estamos saliendo al aire nomás. Claro, buenísimo. Bueno, no sé, la gente está re loca acá, les aviso. A ver, ¿a quién tenés a alguien por ahí cerca? Voy a entrevistar, no sé, a la gente a ver cómo fue el flash de venir. ¿Cómo andás, loco? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. Por suerte, disfrutando mucho toda la historia acá. Es una procesión que queda medio marketinero, pero realmente es una procesión. Y sí, siempre lo fue, ¿no? Sí. A mí, siempre me gustó mucho ir a ver a Los Redondos y, bueno, ahora el Indio, porque, bueno, a mí lo que me atrajo siempre de esta banda es la voz, ¿no? Y, bueno, estamos acá otra vez más, gente grande, los ricoteros cada vez están más grandes, somos todos cuarentones. ¡Somos todos grandes! Sí, todos grandes y aparte gente que la quiere pasar bien y feliz. La de violencia no está más, loco. Eso es un punto muy a favor y bueno, muy contentos y esperando llegar. Es un viaje que tenía que durar 3 horas y estamos hace 7. Para que se dé una idea de la dimensión de cola de auto que hay, más o menos unos 10, 12 kilómetros de auto. Hay muchas manzanas que están valladas, hay mucha seguridad ahí. ¿Cómo los reciben los vecinos? Y los vecinos están asombrados. Yo estuve chusmeando un poquito por internet y, bueno, es un pueblo de 100.000 personas y, según, si no, miré mal, ¿no? Claro. Y bueno, acá este recital duplica la población en un día, para que se den una idea. Y entonces, yo recién hablaba con un amigo, le decía, después del recital no va a haber pizza, no va a haber cerveza, no va a haber Coca-Cola, porque se van a acabar los suministros, porque ha pasado en otros lados que he ido, como Villa María, por ejemplo. Claro. Claro, queda todo desabastecido. Es sí, como una procesión a la Meca, ¿no? Totalmente, totalmente. Y aparte, bueno, lo que tiene el indio que atrae gente de todas las esferas. Y eso es lo que está bueno. Que acá están en conjunto personas que están muy muy arruinadas, personas que están muy felices. Los arruinados bueno, de siempre son esos. Pero sabes que lo bueno que cuando está el recital todos están iguales de felices y se abrazan y me hace acordar a no sé, algo que no tiene nada que ver con lo que pasaba en un principio. Eso es más un gusto que un recital de los redondos de los 90 que había mucha violencia. Eso es lo que me puso muy contento hoy. Sí, bueno, sí, buena eso, onda, buena para, onda. Para rescatar. Bueno, buenísimo. Sí. ¿Anda Ari por ahí dando vueltas? Ya te lo pasó. Dale, gracias. Chao, gracias. Chau, chau. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Casi me piso un auto, perdón. Sí. Bueno, por no favor, sé, acá Mónico. Una persona, no sé si le pintó bien el panorama, ¿no es cierto? Sí, sí, no, genial, genial. La verdad que fue pues claro, una graficación perfecta. Me acabo de perder porque estaba hablando con ustedes y me perdí. Pero no, no te tenés está, que perder. Está. Hay cosas está, que no tenés está, que perder. No te tenés que perder es vos, verdad, no tenés que perder de vista tu camioneta, tu colectivo, no, tu no, combi, quiero, no tenés que perder tus zapatillas. Está como si fuera de Oriente, la luna. Sí. Ah, está flasheando. Está, bueno. No, está bien, genial. Bueno, loco, que explote, man, que explote de felicidad todo ahí, Sí, ah, buenísimo. Ahora estoy viéndolo, la gente caminando por las rutas, aledañas, llegando al centro, y es como... la imagen es muy loca, es como una estrella en el centro está el escenario, una cosa medio extraña. Muy, muy groso. Bueno, tú nos acompaña tu poesía y desde acá te vamos a dedicar un tema un rock temazo, para. Well, te vamos a pasar y te vamos a dedicar un tema rock para el Negro Atila, ¿te va? Uy, qué lindo temón, la verdad que sí. Y bueno, que lo disfrute la gente y pásenla lindo y buenísimo. Un año, chicos, un año. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, nos vemos. Voy a seguir caminando derecho. We'll be right back. Escuchamos rock para el negro Atila, tema dedicado a todos los ricoteros que están en Junín. Bueno, así está nuestro programa. Susi, vos tenés algo más como para contarnos. Sí, va a contrastar un poco con el clima general del programa, pero bueno, no resulta un poco inevitable mencionar lo que sucedió esta semana con Candela. Obviamente, no vamos a entrar en detalle porque de eso ya tuvimos durante toda la semana. A todos los medios de comunicación. Constantemente, ¿no? Más allá de, bueno, en primer lugar, obviamente, ¿no? Lo que se pide es justicia y que actúen y que lo hagan bien, ¿no? Sobre todo. Y en segundo lugar, y más que nada, me gustaría hablar de lo que fueron los medios de comunicación, ¿no? Que la verdad fue bastante desagradable y la verdad sentí que estaba... como profesional, ¿no? del periodismo, me sentí como un poco que me había equivocado en algo o el resto del mundo está mal posicionado, ¿no? Con respecto a cómo se debe tratar una noticia. No sé si viste en el noticiero de a la noche en Canal 11, sí, que sí. Pasaron una especie de croquis 3D de lo que fue la autopsia de Camila. No, lo cual era, hay cosas que mirá, realmente, están absolutamente de más. Hay cosas que para mí se pasan de amarillistas y se ponen realmente. O sea, acá hay algo que está. O sea, no es que una sea una profesional. Independientemente de que tengamos un bagaje intelectual distinto al resto de las profesiones o de personas sí. que no han estudiado estas carreras sobre comunicación, pero yo simplemente los invito a algo muy sencillo, a ver cada uno de los noticieros o un noticiero de cada canal. O sea, del 2, del 11, del 9, del 7, de todos los canales y que puedan llegar a comparar dónde está el morbo, cuál es el más amarillo y quién te informa y qué noticiero tiene mayor variedad. Lo de Candela fue tremendo. Mira, yo ese día opté por informarme, dije, un par de minutos y después lo apagué. Me informé durante 10 minutos como para enterarme qué era lo que había sucedido y nada más. Porque la verdad me parece que mentalmente nos afecta y bastante, ¿no? Escuché, la verdad, mucha cantidad de tipos refugiarse bajo la excusa de que este es su trabajo, de que la gente lo pide. Y creo que nadie se hace cargo, ¿no? De su rol dentro de lo que es la comunicación de este tipo de casos, ¿no? Cualquiera apareció y habló de cualquier cosa. De todo esto, sacar una conclusión y tratar de reflexionar al respecto, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol como audiencia, como medios y como personas? Y déjame mencionar también que este mes comienza a hacerse una serie de actos, sobre todo en La Plata, porque ya se cumplen 5 años de la desaparición de Jorge Julio López. Ajá. Recordamos que desapareció el 18 de septiembre de 2006 después de declarar el juicio contra Miguel Echecolatz. Así que bueno, estar atento y a recordar que esto también sucedió y que todavía sigue sin aparecer. Sí, sí. Eso que estabas hablando de Camila, me gustaría agregar que me estaría bueno investigar la responsabilidad de los medios en el resultado del caso. Se habló bastante de eso y bueno, de que la sobreexposición en este caso fue bastante contraproducente. Porque los medios tienen responsabilidad en el momento en el que se transforman en los únicos, en la única fuente, ¿no? Sí, Fer, vos tenés algo para aportarnos. Con respecto a lo que hablé antes, con lo que es el proyecto de ley y las movilizaciones. Sobre la despenalización del aborto. Claro, sí. Pro despenalización del aborto. Hay 3 sitios que son muy interesantes, que pueden verlo y que tienen muchísima información, incluso los proyectos de ley, que son. Siempre anteponiendo www.despenalizacion.org.ar, abortolegal.com.ar y reddesalud.org/blog. Ahí también tienen muchísima información, es muy interesante. Recuerden que este 28 de septiembre va a haber una movilización y bueno, estaría bueno participar y meterse de cabeza en el debate. Investiguemos. Cruzalo cables. Bueno, así más o menos se nos está yendo un poquito del programa, entre un poco de festejo sobre el primer año de Cruza los Cables, otro poco sobre la despenalización del aborto y otro poco sobre, un poco de entender cuáles son las cuestiones químicas del amor y demás. También estuvimos hablando un poquito del tema de Candela, medios y cómo se manifiestan. En fin, así se nos está yendo el programa. ¿Usted quiere festejar? Está fuerte que esté medio tapado. Bueno, y como Cruzar los Cables es un programa más bien que se preocupa por los contenidos y por transmitir un mensaje, no quiero dejar yo, en lo personal y desde el grupo, de leerles algo que a mí me ha hecho llorar en algún momento, en Altagracia, en la provincia de Córdoba. Pero no quiero llorar. Después, no, pero me ha hecho llorar de la Porque emoción. Porque el fernet, viste, que me pone medio sensible. Bueno, no importa, de la emoción, y dice algo así. Leer y escribir es andar. La juventud tiene que crear. Una juventud que no crea es una anomalía. Hay que endurecerse, sin perder la ternura jamás. Que la universidad se pinte de negro, de mulato, de obrero, de campesino. Que se pinte de pueblo. Tenemos que unir al trabajador con la conciencia de la importancia que tiene el acto creativo, que realiza cada día, hacer del trabajo algo creador, algo nuevo. La exigencia es ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio, de la solidaridad, continuada por el pueblo. Un tal Che Guevara. Señores, gracias por estar. El próximo sábado nos volvemos a encontrar. Hasta la vuelta.